Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Vale, que aquí me tenéis de nuevo. Mi nombre es María Concepción Velazco, pa' quien lo quiera saber, pa' quien no lo sepa todavía. Los habituales conductores, los ausentes Bulla y Gordillo, continúan llamándome Conchita, así que ya sabéis. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad, hace tantos años que me conoces. Les doy la bienvenida, venga, a este Nosotros y los medios. Ya el número 160, ¿podéis creerlo? Aquí me tenéis, comenzando este programa en este sábado santo. En este sábado santo me han dejado a cargo del programa. Parece que para los Gustavos, la gloria consiste en no venir a trabajar. En fin. Digamos entonces cuáles son las maneras de comunicaros que tenéis vosotros en el día de hoy. Escuchad. ¿Me ves? Las vías de comunicación de este programa, señor, señora, niño, niña. Si usted quiere dejarnos algún mensaje, hacernos alguna pregunta, porque este programa se trata de preguntas. Sí, usted sabe que no tendrán respuesta. O sí, o no, o sobre todo tendrán respuestas equivocadas, claro. Como corresponde. Pero si quiere mandarnos un mail, ¿qué hace, Bulla? Agarra la computadora o el celular, smartphone, como se llama. ¿Un smartphone? Un teléfono inteligente o algo así. Y lo que va a tener que dirigirse es a la dirección que se llama Nil Medios. Nil Medios. N-Y-L Medios, @gmail o gmail. Ajá. .com. Bien, nilmedios@gmail.com. Entonces, si me quieren, nos quieren mandar un mail. Pero tenemos Facebook también, y allí nos encuentran como Nos los Medios. Así, sí. Nos los Medios. Allí nos encuentran en el Facebook. Pero también tenemos Twitter, ¿no? También tenemos Twitter, que es @nilmedios, igual que el correo electrónico. NY. NYL Medios. NYL Medios, entonces @NYL Medios, para aquellos que quieran tuitear, y nosotros tenemos abierto aquí todo el tuiterío. Pero si usted lo que quiere es volver a escuchar este programa. Y si usted es un bloguero K o de cualquier otra letra de la. Un bloguero F, por lo menos. Un bloguero F, por ejemplo, un bloguero. Un bloguero M. M. Un bloguero DM. Sí. Puede usted buscarnos en nuestro blog, que es Nil Medios, también igual, NYL Medios. blogspot.com, y así podrán encontrar todos los programas pasados, incluso aquellos que no hayan escuchado este programa o lo estén repitiendo, lo estarán escuchando en este mismo momento por esa dirección. Yo ya conozco gente, vio que se ha puesto de moda en los se canales. Se está poniendo de moda en toda la capital. El baile del sucuzuco. Vio que hay gente que se ha puesto de moda esto de las señales de humo. Que vienen de extranjería, que pasan series y demás. Sí. Y que a veces los sábados y domingos pasan maratón del capítulo. Yo ya creo que hay gente que se escucha de un saque los 133 programas. E inmediatamente pasa al neuropsiquiátrico. Al neuropsiquiátrico. Pero así que si lo quieren hacer, pueden escuchar todos, pueden escuchar uno, no pueden escuchar ninguno, pueden hacer lo que quieran. Vale. ya sabéis cómo comunicaros. Aclaremos que para que vosotros escuchéis este programa es preciso que estén allá en La Plata tanto mi admirado César Poffer como la tal Verónica Quiroga. Y que aquí se encuentre don Martín Andrés Gómez. Digamos entonces que este Nosotros y los Medios ha caído en plena Semana Santa. Y como la Semana Santa viene a ser la efeméride de las efemérides para la cristiandad, vamos a dedicar este programa a recordar fechas como las de este día. Y aprovechar para escuchar música. Para empezar esta recorrida, deberemos situarnos en un 19 de abril como hoy. Pero de hace 312 años. Resulta que en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica, en un lejano pueblito llamado Salem, los habitantes fabricaban y comían su propio pan de centeno. Y resulta que el pan de centeno fermentado contiene elementos químicos similares al LSD. Parece que al comerse ese pan fermentado, los lugareños comenzaron a creer que algunos habitantes de la aldea podían hacer brujerías. Estas alucinaciones encajaban de la hostia con los intereses de algunas familias del lugar, que pretendían quedarse con las tierras de otras familias. La locura, tanto química como de poder, llegó a tal punto que un 19 de abril de 1692, comenzó un juicio por brujería que terminó con 14 mujeres y 5 hombres ahorcados, más un anciano de 80 años al que, por negarse a declarar, fue sometido al tormento llamado la tortuga. La tortuga era un infalible método para obtener confesiones. Se acostaba al hombre en el piso y se le ponía encima una madera rectangular de su tamaño. Luego se iban apoyando sobre la madera rocas pesadas hasta que el acusado confesaba o moría aplastado. Vale. Que esto último fue lo que le pasó al anciano. Así que ya veis lo que ocurre por no ayunar para estas fechas y andar comiendo cualquier porquería. Joder. Para ilustrar esta bella historia, los convidamos a escuchar al bueno de Rob Zombie. Los hombres de Salem. Oh, Seguimos en Nosotros y los Medios, en esta edición especial de Semana Santa. Recién escuchábamos la bonita página musical llamada Los Hombres de Salem, del Rob Zombie. Como dijimos, estamos recordando otras fechas como la de hoy. Ahora le toca a un inglés llamado Carlitos. Carlitos anduvo por estas tierras buscando antepasados. Aunque se ocupaba de investigar las piedras, resulta que se metió con los seres humanos. Tanto andar buscando antepasados terminó, como decís vosotros, yéndose de mambo. Arrancó por la isla de Cabo Verde, después pasó por Brasil, anduvo por Bahía Blanca y llegó a Tierra del Fuego para luego pasar a Chile. Como parece que, para pasar el rato, se pasó todo el tiempo observando los animalitos que encontraba en el viaje, al final llegó a la conclusión de que los antepasados que buscaba no se llamaban Darwin como él. Y que tampoco eran antepasados solo de él, sino de todos. Se trataba, al parecer, de los simpáticos monitos. Pues que Don Carlos escribió eso y se hizo mundialmente famoso, joder. Y 40 años después de todo eso, un 19 de abril de 1882, agarra y se muere en Inglaterra, ya ven ustedes. Para recordar a Don Carlitos Darwin, en este Nosotros y los Medios número 160, los invitamos a escuchar esta hermosa canción de los Reverendos Hijos. Un día llegaremos a Australopithecus. Venga. Seguimos en este Nosotros y los Medios número 160. Mi nombre es María Concepción Velasco, pa' quien lo quiera saber, pa' quien no lo sepa todavía. Y recién escuchábamos a los reverendos hijos con su tema Somos lo primate. Lo hacíamos para homenajear al Carlos de los Monos, el inglés. Ahora vamos a recordar a otro Carlos que tiene que ver con este día. Pero un Carlos más cercano. Uno que nacía en Brasil un 19 de abril de 1941. Un Carlos que se llama Roberto y que casi nadie conoce su apellido. Estamos hablando del artista más popular del Brasil. De un Roberto, de un Carlos, que nos ha hecho suspirar con sus canciones románticas. Un artista que fue el primero de Brasil en tener su propia banda. El único artista latinoamericano que hizo un recital acústico en MTV. Alguien que a los 6 años fue atropellado por una locomotora de vapor y que, con su pierna ortopédica, ha ganado el Festival de la Canción de San Remo, el de Viña del Mar, ha ganado un Grammy y ha vendido más de 100 millones de discos a pesar de no haber podido triunfar con lo que fue su primera intención. Cantar bossa nova. Este fue su primer intento. Escuchemos pues a don Roberto Carlos con las dos primeras canciones que grabó. Por favor, querido César Poffer. Lindo almanaque a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear e borboletas lindas a banhar. Mariazinha não sabia não das intenções do João. A verdade está no almanaque, pois o tal passeio foi de Arari. Mariazinha não gostou não do papelão do João. Mas o fim não está no almanaque. Sei que a Mariazinha voltou de Cadillac. João, coitado, ficou abandonado com as borboletas na mão. Lindo almanaque a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear e borboletas lindas a banhar. Mariazinha não sabia não das intenções do João. A verdade está no almanaque, pois o tal passeio foi de Arari. Mariazinha não gostou não do papelão do João. Mas o fim não está no almanaque. Sei que a Mariazinha voltou de Cadillac.

Recién estábamos escuchando a Don Roberto Carlos junto a Chico Buarque cantando el tema de Buarque de la película Doña Flor y sus dos maridos llamado, oh, ¿qué será? Solo nos falta el clásico. Allí va. Feliz cumpleaños número 73, Roberto Carlos Braga. Mirar los campos, tan solo quiero cantar un canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero pedir este canto amigo a quien pudiera necesitar. Yo solo quiero un vuelo fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero yo quiero creer en la paz del futuro, quiero tener un hogar seguro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener tan solo quiero mirar los campos, tan solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, un millón de amigos a quien pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Vale. Que luego de este clásico millón de amigos nos vamos a recordar otro 19 de abril. Esta vez de 1946. Porque quien está cumpliendo 68 años es un actor y cantante nacido en Inglaterra. Don't get strong. Lo conocimos como el simpático extraterrestre bisexual y promiscuo llamado Frankfurter, y luego lo volvimos a encontrar haciendo del siniestro payaso sobrenatural llamado Pennywise, o Centavito. Cantante, actor, compositor, casi siempre vinculado al horror o lo fantástico. Estamos hablando del artista que estamos escuchando de fondo en su papel de Frankfurter. Escuchémoslo un poco más. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. Pleasure to meet you, Dr. Fenton. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. Y dejamos al famoso personaje de The Rocky Horror Show y nos vamos a escuchar a Tim Curry diciéndonos que él es el rock. But giving champagne parties, Sashi's got the cold. Gertrude's hanging pictures, Alice making tea. Me, I do the only thing that still makes sense to me. I do the rock, I do the rock, rock. John and Yoko farming beef, raising protein quarter. Sometimes they make love and art inside the Dakota. Rodney's feeling sexy, Mick is really frightfully bold. Me, I do the only thing that stops me going old. I do the rock, I do the rock, rock. I do the rock, rock, rock. Well, it's stimulating. And feels exposed, built a barbed wire prison. Nietzsche 6 feet under, but his baby still got rhythm. Einstein celebrating 10 decades, but I'm afraid philosophy is just too much responsibility for me. I do the rock. I do the rock. Baby Ruth and Dizzy Dean, Best and Colin Cordray, Little Mo. Wade, Disco Pete and OJ. I've always liked DiMaggio and Rodney's pretty cute, you know. I could never whack a ball with such velocity. I do the round, I do the round, I do the round. When I can get it, it's stimulating. Jacqueline, Kate and Farrah, Meg and Roddy, John Travolta, Governor Brown and Linda, Interview and People Magazine, Miss Rona and the Queen. It must be really frightful to attract publicity. I do the rock myself. I do the rock. Carter, Begin and Sadat, Brezhnev, Deng and Castro. Every day negotiate closer to disaster. Idi Amin and the Shah and Al Fatah is quite bizarre. I could never get the hang of ideology. I do the rock, I do the rock, I do the rock, I do the rock. I do the rock, do the rock, do the rock. I do, I do, I do, Continuamos en este atípico programa de Nosotros y los Medios. Escuchábamos recién a Tim Curry haciendo I Do The Rock, y en este Nosotros y los Medios número 160, un Nosotros y los Medios de Semana Santa, sin Gustavo Bulla ni Gustavo Gordillo pero con el adorable César Poffer, nos vamos ahora a otro día como hoy. Y para el próximo recordatorio tenemos que hablar de una hermosa actriz nacida en los Estados Unidos, en Filadelfia. Su primer papel en el cine lo consiguió a los 22 años. Un rol secundario en una película que no hizo historia. No obstante, su belleza y su impacto en la pantalla impresionó de tal modo que su segunda película fue al año siguiente, como actriz principal junto a Gary Cooper en el clásico de Cowboys a la hora señalada. Durante los 5 años que trabajó como actriz protagonizó 3 películas de Alfred Hitchcock y ganó un Oscar como mejor actriz principal. Al año siguiente de ganar el Oscar abandonó la actuación. Tenía 27 años y protagonizaba lo que se llamó la boda del siglo, al casarse con un príncipe. Fue un 19 de abril, como hoy, pero de 1956. Convertida en la princesa Gracia de Mónaco, tuvo 2 hijas mundialmente famosas por su belleza y su desparpajo, la Carolina y la Estefanía de Mónaco. También tuvo un hijo, conocido por ser el heredero de Rainiero, vamos. Fallecida en 1982, en un accidente de auto, fue homenajeada en el año 2007 por el cantante y compositor nacido en el Líbano conocido como Mika. Su tema se llamaba, claro, Grace Kelly. Were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, like sky, I could be like that, I could be black, but I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? Vale, amigas y amigos, que continuamos aquí, en Nosotros y los Medios. Estábamos escuchando la canción Grace Kelly, interpretada por ese casi Freddie Mercury llamado Mika. Y en este programa especial, casi sin Gustavos, seguimos recordando fechas como esta que vivimos hoy. Porque también fue un 19 de abril, pero de 1961, cuando el presidente de los Estados Unidos, junto a la CIA y más de 1000 exiliados cubanos, son definitivamente derrotados luego de que, 4 días antes, bombardearan e invadieran la isla de Cuba con más de 30 aviones, 8 barcos y 5 tanques. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? Fue en la madrugada del 19 de abril de 1961, con Kennedy a la cabeza. Fuera de la vanguardia, o evidente panfleto. Las tropas que intentaban asesinar a Fidel Castro quedaron definitivamente sitiadas en Playa Girón por los soldados de Cuba. Antes de anochecer ya se habían rendido. Y Playa Girón. Esta invasión, resistencia y victoria cubana es la que inmortalizó el nombre de ese lugar, Playa Girón. Tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar... La canción que estamos escuchando de fondo no se refiere a esa epopeya cubana. La canción de Silvio habla de un barco de pescadores, barco que lleva ese nombre en homenaje a aquella reconquista. La canción de Silvio que habla de la batalla de Girón es esta. Y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son plurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, invoca a Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil. Que hable la fértil puntería, que esa garganta envía mi forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas, grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir. La vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. ¿A Ahí estaba Silvio Rodríguez con su tema Preludio a Girón, y nosotros continuamos en este Nosotros y los Medios número 160, en este especial de Semana Santa. Sin Gustavos y sin actualidad. Pero con mi presencia, coño. Que soy la auténtica María Concepción Velasco, Conchita, para los amigos y amigas. Y que me ha tocado conducir este programa especial en este Sábado Santo. Y vamos con el último de los recordatorios de hoy. En este Nosotros y los Medios número 160, un Nosotros y los Medios de Sábado Santo, recordaremos otro 19 de abril, como hoy, en 1987. Si a este 19 de abril le llaman Sábado de Gloria, aquel 19 de abril no fue sábado. Y la gloria se la quedaron debiendo. El primer gobierno de esta era democrática había mandado a juicio a las juntas militares de la última dictadura. Los malestares en las Fuerzas Armadas provocaron que, en 1986, el presidente de la Nación, el doctor Raúl Alfonsín, enviara al Congreso una urgente ley de punto final. De este modo se acortaban los plazos para enjuiciar a los personeros de la dictadura. Pero esto no les fue suficiente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Para la Semana Santa de 1987, un grupo de militares se proclamaron en rebeldía y tomaron la guarnición de Campo de Mayo, dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo, los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín para reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar, y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno. Durante varios días el país pareció estar al borde de la guerra civil. Finalmente llegó el domingo 19 de abril. Con la Plaza de Mayo repleta de ciudadanos de todos los partidos políticos, el entonces presidente Alfonsín se dirigió a la multitud. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Yo les pido a todos que me esperen acá y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos. Dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. El millón de almas que se apretaba en la Plaza de Mayo se quedó esperando el regreso de su presidente. La esperanza en un país mejor y la convicción de que no se podía dar un paso atrás, embargaba a la multitud cada vez más dispuesta a todo. Finalmente, el presidente Alfonsín regresó de su encuentro con los militares de la cara pintada. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Y así fue, dicen muchos, que el presidente que estaba a punto de embarcarse en la gloria y la memoria de todos los argentinos, descendió presuroso los escalones que lo estaban llevando a la historia grande de esta patria y subió a un oscuro autobús que lo fue llevando al descrédito y la decepción. Un camino descendente que terminaría en el abandono del gobierno 5 meses antes del final de su mandato constitucional. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. En fin, que aquí se ha acabado el programa. Rani dice que este Nosotros y los Medios número 160, este Nosotros y los Medios de Semana Santa, llega a su fin. Adiós. Adiós. Nuevamente los Gustavos me han dejado de seña, como decís vosotros. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Volverán, sin dudas, el próximo sábado a las 13 horas, a la 1 de la tarde, joder. No se va a acabar. Estarán el Gustavo Gordillo, el Gustavo Bulla, el Martín Gómez, la Ivana Casas, la Verónica Quiroga y el querido César Pofer desde La Plata. Rajá, turrito, rajá. Yo, doña María Concepción Velazco, me despido de vosotros y vosotras hasta la próxima. No os perdáis el Nosotros y los Medios número 161, que será el próximo. Besos para todos y todas, y especialmente para uno. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Nos volvemos a ver, porque siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. No juego más, basta para mí. No juego más. En la radio mi amor, una canción compuesta por un imbécil. Bye bye, my life. Oh yeah. Goodbye. Bueno, che, desacatados. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Es el fin, este programa, tiempo de meditación.